Bueno, nos tocaba esta mesa que a mí me apetecía bastante incluir en el programa, porque aparte de tener autores, una autora, pues con los que hemos colaborado en diversas ocasiones y diversos medios, era un poco hablar de ese mundo de las revistas que a veces se pasa, que es donde empieza mucha gente, donde se sigue manteniendo un poco el ritmo de trabajo de muchos autores y autoras, donde vuelven, donde la gente hace sus tomos pero luego se vuelven a revistas, y un mundo que lo ha pasado muy mal, el de las revistas aquí en España. Pero bueno, quiero, de las cosas que preguntaré es ese nuevo arranque que hay, de que se está intentando autoeditar o propuestas de revistas que hace unos años esto. Para eso, pues mucha de la gente a la que aprecio, empezamos por ahí, Vicente Damián, Coque, Joaco, que al final se ha podido escapar, que él no sabía si el domingo podía, muchas gracias por venir, Josep y Amelia, son de distintas revistas. Y la primera pregunta iría un poco por eso, ¿cómo veis el mundo actual de las revistas? Estáis trabajando en varias, algunos habéis lanzado incluso vuestra propia propuesta de revista, otros os han pedido colaborar en algunas revistas de más tirada, otros estáis en revistas que sí que... esto. ¿Cómo? ¿Empiezo por allí? ¿Empiezo por orden? Bueno, a ver, en esta mesa hay gente más indicada que yo para hablar de eso, porque yo en realidad hago una colaboración en la revista de Coque, pero por ejemplo Coque puede hablar mejor del mundo de las revistas, que es el editor. Pero vamos, en mi opinión, pues está mal. Es decir, aquí en España hubo en los 80 hasta los primeros 90 hubo un boom de revistas de cómic de bastante calidad. Y pasó pues como con la construcción, ¿no? Ese boom explotó y a partir de entonces nada o muy poco. Y bueno, y para los autores pues creo que es una lástima que no estemos en un momento tan álgido como fueron los 80 para el tema de revistas de cómic en España, porque bueno, la revista te permite hacer una colaboración o una historia corta que te permite un poco fogueándote, digamos, y ir publicando sin necesidad de irte pues a una obra, una novela gráfica de 80, 100 páginas, que muchas veces uno puede trabajar sin saber muy bien qué va a pasar con esa obra tan larga, ¿no? Si se va a publicar o no y qué condiciones, bueno, en fin, que es otra historia completamente diferente. Y eso, yo creo que, respondiendo a la pregunta, creo que está mal porque hay pocas revistas en comparación a las que ha habido en el mercado. Y bueno, y es una pena, porque creo que es un medio que es, no sé, muy interesante tanto para el lector como para el autor. Muy bien, empezando contestando la pregunta. Bueno, la revista de Coque se llama Egorama. ¿No es la revista de Coque? Claro, la revista de Coque era demasiado largo y no tal. Porque no hago tuya. Sí, bueno, es de Coque, pero como editor, porque es una revista es sobre todo plural. Y bueno, ¿cómo veo el mundo de las revistas? Mal. Obviamente, cuando estuve en Valencia haciendo la presentación de la revista, yo mismo me hice de moderador, me moderé a mí mismo y a Vicente y a Mario, que vino con nosotros a presentar la revista a Generación X, y hice la misma pregunta. En concreto fue si era un buen momento para lanzar un producto de este tipo. Y Fali, que estaba también en la mesa, a bocajarro, no es un buen momento. Claro, yo lo que contraargumenté fue que efectivamente no es un buen momento, pero es una cosa que es necesaria. Porque aunque por un lado, con razón, porque nunca nos va a faltar razón, nos quejamos de que el mundo editorial está mal, pero a mí me gusta presentar una alternativa que sí que se basa en un modelo editorial antiguo, que es el de los años 80, con revistas más, con una libertad más, una libertad creativa total o casi total, y con libertad para hacer lo que queríamos, y yo creo que eso de lo que se trataba era de ir sumando. Y creo que he contestado la pregunta. Bueno, lo que te dijimos, exactamente matizando, es que era un mal momento y que por eso había que sacar. Eso es. Sí, exacto. Sí, ese sería el espíritu de la revista. De hecho, lo vamos a poner como subtítulos. Es un mal momento, pero hay que sacarlo. Yo lo veo. Suena raro, pero sí, hay que sacarla. Paco. Pues sí que has colaborado en un montón de revistas. Sí, yo empecé a colaborar en las revistas cuando todavía habían revistas, estaba Víbora, y los primeros trabajos los saqué allí. Entonces, claro, la diferencia con el momento actual es muy notable. Entonces, claro, cuando empezaron... Cuando en, eso eran los 90, 90 y tantos, y ya estaba el Víbora, todavía creo que sobrevivía el Tótem, y luego otra revista de cómic erótico de la cúpula, el Kiss, y Penthouse también estaba por ahí. Entonces, pero ya era el acabarse de las revistas, ya estaban empezando a desmantelarse, y el Víbora, es curioso que viviese tantos años más. Sí, la agonía del Víbora, y menos mal que aguantó, porque todavía salieron cosas muy interesantes, pero la agonía fue larga. No sé, supongo que en esa agonía también tendría altibajos, ¿no? Yo creo que a Berenguer le daba, al editor de la revista, le daba palo cargársela, porque es que llevaba toda su vida profesional con ella. Bueno, el caso es que en ese momento estaban acabándose ya las revistas de cómic, y hasta el momento actual, pues las revistas han quedado como fanzines. A ver, fanzine en el sentido siguiente: en una revista más o menos profesional te pagan por publicar, y actualmente, bueno, no estamos hablando del jueves, porque siempre se deja como aparte. En realidad el jueves es la otra revista realidad. De cómics, más es otra realidad, pero es una revista de cómics. Sí. Entonces, y el jueves lleva toda la vida. Es anterior al boom de las revistas del cómic, y las ha sobrevivido y probablemente viva más tiempo. Pero una cantidad de revistas de cómic ahora no hay. Yo publico en una revista satírica que tampoco es una revista de cómic al uso, es La Mongolia. Mongolia es una, para empezar, tiene un formato distinto, es un periódico, y tiene mucho humor, pero es como una especie de hermano lobo, por decir así. Sí, más hereda más ese tipo de revista, que de ahí vienen luego las revistas, que sí que tienen su generación, pero es verdad que es un formato distinto. Sí. Así que eso es lo que el panorama que yo veo es este, que no hay una cantidad de revistas profesionales en las que se pueda trabajar, pero hay una serie de revistas pequeñas, modestas, casi fanzines, o directamente fanzines, en los que sí que se puede, con gente con la que se puede contactar, aquí presentes y otra gente en España, y que normalmente pues están abiertos a propuestas, pero claro, estamos hablando de un espectro pues no profesional. Sí, luego, lo cual no tiene nada que ver con el tema de calidad, con el tema de eso. Sí, luego una de las preguntas iba por ahí, cuando acaben, seguiremos por ese tema, porque sí me interesa mucho cómo se ha sustituido el fanzine por revistas, que son fanzines o que son revistas, pero que es un poco la manera de... Pero bueno, hablamos un poquito y luego hablamos del tema. Bueno, la revista es un formato de prensa, y hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros países europeos, aquí la prensa ha desaparecido prácticamente toda. Queda muy poca prensa, y la poca prensa que hay no, nada tiene que ver con los cómics. Entonces, es normal que este tipo de producto no se comercialice a un nivel estricto de cómo se entendían anteriormente las revistas. Las revistas que hay actualmente que se distribuyen a nivel nacional son La Resistencia, A Maníaco. Creo que el Temeo también lo distribuyen bastante bien. Pero son revistas, El Amaníaco y El Temeo, que llevan toda la vida, y D-Books, que lleva, y La Resistencia de D-Books, que tiene un respaldo editorial bastante grande. La Resistencia, a diferencia de las otras dos, es que tiene un volumen de páginas bastante grande, es trimestral y tiene un precio muy elevado para lo que son las revistas. Debido a que no hay mercado, se crea un submercado, que sería el que copamos gente como nosotros, en el que creamos unas revistas, que no son revistas, que son fanzines, pero que por la calidad de impresión y de la obra se conoce técnicamente como procine. Entonces, donde nosotros damos cabidas a autores, en nuestro caso profesionales, que están publicando en Francia, que publican en Argentina, que publican aquí, todos tienen obras publicadas, pero que, debido a que no hay mercado para las historias cortas, tienen esa pequeña frustración de no haber un lugar donde publicar eso. Nosotros los cogemos y lo publicamos en nuestro fanzine, Saxífono. Entonces, por eso, la revista o el fanzine, o como se le quiera llamar a este formato, sigue vivo debido a que hay una necesidad por parte de unos profesionales de hacer un tipo de trabajo, que sabemos que no se va a cobrar por esto. Sí. Yo tampoco me quiero reiterar en lo que ya han dicho todos, va mal, pero está claro el ingrediente que falta, y son los lectores. Entonces, hay un pequeño sector que siempre se oye decir que hacen falta revistas de cómic en España, primero porque es una manera de que los autores noveles pues salgan y empiecen a experimentar con el cómic, que es un medio muy interesante, y también autores consagrados de toda la vida les gusta el formato de revista, porque si a lo mejor no pueden dedicarse a hacer una obra grande al cabo del año, pues pueden hacer sus pequeños, como sus pequeños relatos. Entonces, sí que hay un pequeño sector que lo demanda, hay un gran número de autores que quieren que lo haya, pero no hay lectores. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. Están desapareciendo las revistas de los periódicos y con ellos, pues hace años, la de cómic. Así que, pues, están los fanzines. Uh-huh. Para un poco tener ese mercado. Hay una cosa que es que, como al empezar como dibujantes, sabemos todos que es bastante complicado intentar entrar en el mercado como está ahora, sobre todo porque siempre lo que te piden las editoriales son obras largas, de gran formato, que te enseguida te comprometas a ser capaz de hacer un libro gordo. Vamos, lo que llaman ahora el formato de novela gráfica, o por lo menos de álbum tipo francés, que es el que lleva pues unas entre 60 a 80 páginas. 48 o 52. Sí. Formato de álbum. Ese es el formato de álbum. Sí. Vale, 48 o 52, que de todas maneras, para ser un formato que es grande, pues es complicado, ¿eh? Hay que hacer una historia larga, hacer un guión. Entonces, claro, si que no existan revistas es una faena como dibujante, porque no puedes empezar a hacer obras cortas, no puedes. Claro, es que es lo que decía Marx, que él, cuando empezaron con el rollo enmascarado y todo esto, ellos no tenían un rollo, un estilo depurado, que se fueron formando gracias a las revistas, porque publicar mensualmente le daba la opción de mes a mes poder desarrollar su estilo, y entonces desde el primer Max del rollo enmascarado hasta el Peter Punk, Pues eso ha variado desde el underground de Robert Crumb hasta la Elena Clara Difcharand. Entonces, eso yo creo que eso a Max le dio la opción de hacerlo, y a todos los de aquella época, como Martí, como todos los del Víbora, porque tenían la opción de mes a mes ir haciendo, probando, evolucionar. Sí, y con las páginas que hacían, vivían. Sí. Además, yo creo que lo interesante que tienen las revistas es que se puede ver lo que empieza a ver en la actualidad del cómic. Entonces, eso aquí en España solo está con las novelas gráficas de los autores nacionales, pero en otros países como en Francia, pues sí que hay revistas de cómic. Y aquí también hay revistas, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos Chiulit, que es una revista infantil que sí que paga, porque nosotros hemos trabajado en Chiulit y sí que paga. Y que tiene como característica que son obras destinadas a un público infantil. Cosa que no hay. Bueno, sí, está en Cataluña, está Cabelfort. Camacuc también está aquí, pero Camacuc. Y en Galicia creo que también hay alguna. En Galicia también hay algo. Pero es algo de nivel autonómico. Sí, pero es algo autonómico porque no podrían sobrevivir sin las ayudas que le dan por publicar. Claro. Sí, pero es una buena manera de que también el lector joven. Teniendo en cuenta la carencia que hay en España de cómic infantil, pues se empiece a introducir. Sí, porque en Francia yo creo que si se abriese el mercado de la revista a un público infantil, yo creo que habría más opciones de ventas, porque en Francia, por ejemplo, hay una editorial que se llama Bayard, que edita un montón de revistas infantiles, tanto de cómic como de ilustración, pero son una sobre historia, una sobre aprender inglés, una sobre no sé qué, la otra no sé cuántos, no sé quintos. Y tienen como 15 o 20 revistas destinadas al público infantil que todas venden. Es que eso más, como comentaba antes, lo que falta son lectores. Sí. Y seguramente es que falla, España hubo tradición de volver a esas revistas infantiles de tirada nacional, de tirada estatal, que no sean solo las autonómicas, que menos mal, que simplemente está, que estas están más o menos funcionando, pero falta eso seguramente, volver a las revistas infantiles, que es, ya era una escuela también para muchos autores y autoras, que ya esto, pero sobre todo creaba lectores y lectoras, que ya no hay, ya no se les crean el hábito del cómic y ya están directamente a otros medios. Entonces, para que luego haya lectores y lectoras de revistas para adultos, de cómic en general, claro, estamos perdiendo ya esa parte. Ya los educamos y ya te vas a la novela gráfica, donde ya es un público lector que ya ha leído novela, de repente dice, uy, qué bien esta historia tan chula que está en esto, y de ahí ya, de la novela gráfica ya lo puedes saltar. Pues el cómic hay mucho más, pero claro, falta seguramente reforzar el mundo. Pero es que el cómic no se considera un entretenimiento. Me refiero que la música tú la consideras entretenimiento, no dudas. A nadie le preguntas si le gusta la música, si escucha música, todo el mundo. Con la televisión pasa igual, pero el cómic parece que sea como que solo puede llegar a un sector cuando hay historias de todo tipo. Claro. Entonces yo creo que ese es el problema que tenemos en España. Bueno, que tú pones las noticias y no hablan de cómic, no hablan de autores, pero ni de literatura. Sí, sale Paco Roca. Bueno, sí, de vez en cuando sale Paco Roca como Marca España o algo así, pero... No hablan. Bueno, sí, pero sale Paco Roca por la película de Arrugas. Aparte de que hizo Arrugas, no, empezó... Paco Roca. Bueno, sí, pero creo que fue a raíz de eso. Sí, el salto... Sí, si vas a hacer una película, el premio sirvió para que saliera igual que salen otros premiados. Pero el salto de verdad, que siempre tiene que hablar de esto, es la película. Claro. Lo que pues que a lo mejor si no hubiese Paco Roca ni siquiera se hablaría de eso. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta una cosa que pasa en los países francófonos, que aquí no... es que el Estado, las televisiones y los medios fomentan la lectura de cómics para público infantil. En Francia y en Bélgica, todos los veranos hay una campaña en que todas las editoriales, por parte de ayudas de las televisiones, del Estado, de tal, venden como 2.000 títulos superventas, Spirou, Lucky Luke, superventas, en el Le Petit Spirou, a 3 euros. Entonces, y están los Carrefours, están las gasolineras, está en todas los sitios, está el stand de Gemlir, donde tú vas y por 3 euros te puedes llevar un álbum a tu casa. Así se crean lectores infantiles. A partir de esa lectura pasan a leer las revistas Spirou, pasan a leer las revistas de Bayard. Y entonces se va creando el hábito, de la Spirou luego pasas a leer la Fluid Glacial, de la Fluid Glacial ya vas comprando los álbumes, están, pues hay un montón de revistas en el ámbito francófono de cómic. ¿Por qué pasa eso? Porque se refuerza desde el principio, con unas políticas de fomento de la lectura que, por ejemplo, aquí no interesan. Aquí es más fácil poner a un chiquillo a ver YouTube de un niño jugando con un coche que darle un libro. Sí, o poniendo cubos. Pues no, pero... ¿no es quizá tanto también que lo que hay que educar no solo en la lectura, que obviamente sí, sino también en valorar el trabajo del autor? Esto cuesta un montón hacerlo, años de carrera, práctica, escribir, dibujar, tal, y tienes que valorarlo por lo que es. Entonces yo creo que estamos creando una sociedad que va mucho a lo inmediato, a mirar, a uy, qué bonito el dibujo, ahora me voy, pero no quiere tener ese dibujo, no valora el tiempo, el esfuerzo, el tiempo, la inversión, y quien dice dibujo dice una edición de una revista y tal. Como no hay esa valoración, yo antes voy a leer en el móvil cualquier cosa que salga antes que ponerme a leer una cosa que ha costado producir. Porque en España pasa una cosa curiosa en el mundo del cómic, es que cuando empiezan a publicarse en revistas, ¿no? Las primeras revistas de cómic son para niños, para un público infantil, como la revista TVO, ¿no? En todas partes, sí. La historia del cómic va así. Sí. Niños. Pero aquí en España... no es negativo, las revistas de... Se busca público infantil porque se busca realmente lectores de libro. Y, la claro. potencia, y se potencia porque era como la manera de introducir a los lectores. Y luego ellos cambian, y lo que a mí claro me gusta, dice, ya cambian a no, lectores de lo que quieran. Es todo de lo cómics contrario, y tal, pero, exacto, que sí, nacen sí, en principio para facilitar la lectura del futuro libro. Lo que se pretendía básicamente al hacer el cómic, al empezar a hacer el cómic de una forma industrial, que fue a principios del siglo XX, finales del XIX, básicamente lo que se quería era que todos los periódicos tuvieran una parte que pudieran coger los papás mientras estaban leyendo el periódico, dársela al niño y que el niño se escribiera con eso. Eso era lo que querían. No tenían otro... Claro, luego de ahí ya empezaron a tal, sí, empezó el comic book, era lo mismo, pero te lo daban encartado. Lo curioso es que cada vez ha ido dirigiéndose el cómic hacia nosotros en España, en general, hacia un público más adulto, ustedes más adultas, sí, y en países como España lo que no ha ocurrido es el relevo de eso, ¿no? No hemos vuelto a revistas infantiles o a cómic enfocado a... Porque, no hay, yo creo que no hay porque hubo un momento en el que se dejó caer todo. O sea, aquí en España me parece, sí, pero... te lo podrá decir gente que sabe más, de gente de editoriales, etcétera. Sí, sí. Lo que dice Josep, que se hace en Francia, por ejemplo, ocurre porque ha habido un tejido industrial alrededor, uh-huh, del cómic, y eso ha permitido que ese tejido tenga unas relaciones con el gobierno y con relaciones estatales, y entonces entre unas y otras pues han ido manteniendo el asunto. Aquí en España eso no ha funcionado. Bueno, no ha funcionado, no sé si ni si se ha intentado ni nada. O sea, probablemente la Bruguera era un negocio como el de cualquier otro. No ha funcionado porque no se considera industria. Eso es lo que iba a decir. No me acuerdo quién comentaba, no sé si era Jordi Vallagi, que habría que empezar a plantearse. El cómic va mal en todo esto, pero los premios, es decir, premiar seguramente las revistas o los cómics infantiles, que no tienen, claro, la categoría, en, sí, Estados Unidos los Eisner, nadie nos acordamos, pero tienen su categoría, sí, de 3 a esto, el mejor cómic para de 3 a 6 años, el mejor, sí, cómic de 6 a, no me acuerdo las categorías, pero tienen por cada franja de edad su premiado de Eisner, y aquí yo creo que se ha olvidado el premio, con lo difícil que tampoco sirve que te premien, no sirve, pero bueno... No, pero solamente, sí, claro, sirven al momento de llegar a la prensa y dígame, el premio de tal... Igual mejor que cómic infantil, el salón de Barcelona. En Angoulême hay, el Comic-Con de, hay cuatro categorías de cómic juvenil infantil. Está la del jurado, está la que eligen los críticos de cómic infantil y juvenil, está la de los institutos y está la de los colegios. Hay cuatro categorías de premios, todas con dotación económica, destinadas al público juvenil infantil. Claro, pero porque allí se han dado cuenta que primero se empieza siendo un niño lector y se termina siendo un adulto. También hay que tener en cuenta algo, perdona, de contexto histórico. En Francia estaba la Segunda Guerra Mundial, terminó la Segunda Guerra Mundial, y ahí habían unas revistas. Habían unas remesas de papel y se las repartieron entre los ganadores. Los ganadores eran el sector de Gaulle, que serían los católicos, y luego estaba el sector revolucionario, que serían los comunistas. Por el lado comunista salió la revista PIF, salió otro tipo de revistas, y por el lado católico salió Spirou, salió Tintín, salieron ese tipo de publicaciones. ¿Qué querían con las revistas juveniles infantiles hacer? Adoctrinar a los niños. Entonces, a raíz de ahí se ha creado un tejido que llega hasta ahora. La revista Spirou cumplió el año pasado 80 años. ¿Y queréis contar? ¿No? ¿Habéis dicho algo? No. Vale, no. Aquí tuvimos una dictadura y entonces no hubo ganadores. Bueno, en Francia también es que se fomenta mucho también, o sea, por ejemplo, vas a salones del cómic y se nota que las editoriales cuidan mucho al lector juvenil, cosa que aquí en España los tienen un poco olvidados. O sea, pues yo creo que por eso también será por lo que allí funcionan las revistas de cómic también. Sí, es que está... Aquí en España pasa una cosa, que es que, bueno, en Francia, como siempre, tuvieron a Tintín y a Spirou, que luego levantó una industria, sí, son dos, es curioso, pero eran dos personajes que levantaron, sí, prácticamente todo lo demás. Y aquí, pues Mortadelo y Filemón levantaron también, bueno, salieron ya de una... Ya venían de una, buena, de una buena industria. Bueno, y Super López también, ¿no? Que sí, parece que es lo que se ha conservado, sí, de aquella época. Pero se han conservado ahí como islas, ¿no? Sí. No han ido más que a sí mismos. Y a su... Pero a diferencia de los personajes franco-belgas, los personajes del TVO no se han reinventado. Ya, eso es verdad. Entonces, al no reinventarse, no tiene interés. Por ejemplo, ahora pues, tú te pones Luke a leer Sir Timoteo. Lucky Luke, sí, ahora lo dibujan no lo dibujantes visible. Actuales, claro, con espirupas igual, y sin embargo con... No. Sí, han sido... No, pues eso, que sin embargo Mortadelo y Filemón y todo eso sí que es cierto que lo siguen dibujando Ibáñez o... No, Ibáñez no. Colaboradores. O eso. Firma Ibáñez. Pero no, ese precisamente es el problema, que no ha habido una renovación por parte de los responsables de Bruguera, que ahora son otros, pero no ha habido una renovación. ¿Os acordáis? Bueno, pero, sí, igual vas a decir lo que me acuerdo yo también. No, que el único caso que he visto yo una renovación de autores ha sido con Zipi Zape. A cuento de la película, no sé si fue antes, pero sacaron un álbumcito con el estilo de dibujo un poco diferente que daba un poco de grimilla. Pero que bueno, por lo menos lo intentaron. Pero no, en general no ha habido otros autores, incluso con el tema de Ibáñez, no pasaría nada si Ibáñez cuelga un poco el boli, que si no, que no la cuelgue, pero que dé una renovación. ¿Os acordáis de la revista? ¿Era guay la que hicieron con personajes? Sí, era tope guay. Que guay. Sí que fue un intento de modificar personajes, el mismo esquema. Que creo que fue el error, que fue demasiado el mismo esquema, intentando renovar. Querían hacer lo mismo. Y con los mismos autores que tal, pero que por lo menos en su momento... Años después, yo me acuerdo que me la compraba y años después dije, uy, qué gracia que intentaron algo, pero podrían... No les salió... Sí, vendí bastante. Yo me acuerdo que durante años yo compraba eso, aparte de verme que mis padres me iban a comprar los Mortadelos en su momento, que era de las que yo me compraba, que no sé lo que duró, lo que en esa época todavía Bruguera tenía el tirón. O llegarían a unos 200 números, creo. Puede ser, además de... Pero sí, seguramente falta la generación de autores que se introduzcan en... Claro, estamos un poco ahí... En el límite del bien. Creo que el público nos oye. Sí, podrían subirse aquí y charlar por todo, ¿no? Claro. Nosotros ahí abajo. Pues iba a decir eso que comentábamos antes, que como ahora parece que en cualquier momento que queráis intervenir o preguntar algo. Claro, podéis hacerlo en cualquier momento. Ahora sí iba a preguntarme si queríais preguntar cositas, pero bueno, acaba Vicente. No, a ver, simplemente iba a decir que parece que hoy en día el cómic español, que se produce en España, esté enfocado casi al 100% o un porcentaje muy alto a un público adulto y a un público hasta casi sesudo, ¿no? O sea, que el cómic... Pensaba que era decir sexy. Ese también. Sesudo y sexy. Lo que hemos pasado como de un extremo a otro, ¿no? De venir de un cómic enfocado directamente a niños... A una cosa que el que no está metido, el que no sabe un poco el mundo del cómic... lo veo un poco desde lejos como una cosa ahí de erudito, raro, está. Y no sé, me parece curioso eso, ¿no? Que no haya habido, después de que eso ocurra, de que no hayamos ido otra vez hacia atrás, a empezar de nuevo y a empezar por cómic infantil otra vez. Pero bueno, te he dado unas cuantas razones que... ¿Queréis preguntar algo, comentar? Yo, por ejemplo, he estado en el Museo del Cómic de Chusele, Sí. Su Nemo. Está también en Japón. Cuidan sus tomacos esos de papel reciclado para sacar cosas barato para que la gente lea. En Estados Unidos, las editoriales regalan cómics a Tutti Plen en los salones del manga y todo eso para que la gente vea, para que se enganche a la serie. Pero aquí en España parece que esto todavía es un poco de. Están leyendo te veo todavía una palabra peyorativa, creo que sí, como que no se toman el este mismo. Yo reivindico, yo creo que está la palabra te veo. A mí la palabra te veo me encanta. No, yo por supuesto, estamos de acuerdo en que para nosotros no es esto así ni de coña, pero creo que sí que está cambiando mucho la percepción. Hay un cambio bastante importante y en esto sí que se debe al todo el asunto este de la novela gráfica. Ha habido una serie de fuerzas y de acontecimientos que han cambiado la percepción que se tiene, por lo menos en la prensa, que es una cosa muy importante porque luego de la prensa va a casa de todo el mundo y más o menos modelan un poco la opinión de la gente. Y sí es verdad que se ha hecho de una forma en la que, como dice Damián, parece que entonces lo que importa o el cómic que es bueno es ese que se está defendiendo, que es el cómic para adultos que leen novelas y que le gusta la novela gráfica y tal. Y sigue, eso sigue dejando un poco en demérito a otros cómics, a Mortadelo y Filemón, a todo lo que tú quieras. Y eso es la parte negativa de este asunto. Pero, sí está subiendo la consideración del cómic en general. Subiendo seguro. Por seguridad, porque cada día hay más gente. Ahora, lo que tengo que decirlo, los críos que tienen, yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos les salen directamente friki. Sí. Vale. Usando la palabra en términos buenos. Sí. O sea, les salen directamente que. Yo aprendí a leer leyendo cómics. Sí. El Capitán América, el Paracero, los Tebeos, el Mortadelo, Talibón en su época, yo qué sé, un montón de cosas. Claro. Y incluso los tomacos de Puerto Martel, Asterio, Bailey. Los tomacos, 48 páginas. Bueno, ¡los tomacos! Pero desde que no era un tomaco. Claro. Sí, sí. Igual que un Asterio, con Asterio que lo comía, ¿verdad? Y yo creo que no se comenta el trato a la lectura ni nada, ni en las bibliotecas sí pueden encontrar alguna especie de cómics, pero es muy raro. Es que hay esa acción, pero pequeña. Sí. No hay que se pueda coger y ver algo diferente. No siempre se ve lo mismo. Bueno, en las grandes ciudades, bueno, en Alicante no lo sé, pero en Valencia, por ejemplo, la biblioteca está bien surtida en cuanto a cómics. Y de lo que se decía de la imagen que se tiene de, no, es que los TVO son para chiquillos. Yo, igual que era un poco de controversia, pero... No, tú yo sé, no. Perdón, la verdad. Sí. No, es que no sé si así callaré ya. No, que mío, tío. Madre mía, que creo que ya sé lo que va. Este tipo de salones hacen un flaco favor a la imagen que se da en cuanto al TVO. ¿Por qué? Porque cuando viene la prensa... No van a los stands de las editoriales, no van a grabar a los lectores, no vienen a ver las charlas, se van a ver a los que van disfrazados, a los que van haciendo así y hacen un poco el niñato. Entonces, ¿qué produce eso? Que no sé, la gente que pueda sentirse un poco atraída hacia el sector editorial tenga rechazo por ese tipo de mundo que engloba el cómic. Ahora, ya. Pero está bueno aquí hablando de esto. Por pero lo menos, el youtuber, ¿cómo lo tenía la sala? Mira, el youtuber, pero... Ahora, eso, por ejemplo... Eso es condición de mercado. O sea, lo que vende Marvel no es lo que vendemos aquí, lo que estamos en la mesa. Entonces... Pero es que el otro no edita en Marvel. Tiene un canal de YouTube donde dice cretinada. Pero imagínate lo grande que es el negocio de Marvel, como para que salga uno que solamente por hablar de TVO, ser un canal de YouTube ya esté sacando pan. ¿Cuántos lectores consigue él? Para, claro. No para Marvel, que le da igual, sino para Panini en este caso. O que tenga los derechos de Marvel dentro de... Claro. La pregunta es, ¿cuánta gente va a ver las series y las películas a raíz de...? Sí, también, claro. TVOs no. TVOs también. Yo soy positivo en el sentido de ¿quién lo promociona? ¿Disney España o lo promociona Panini? Ya, pero... ¿Qué quiere vender? Pero el tío es... decir, yo es que creo que son compatibles en estas yo cosas. También, en esto, en otra cosa. Yo creo que sí que lo son. Me gusta el cómic, sabéis mejor nada las que son, sí, ¿no? Sí. Pero creo que estos espacios son compatibles y no, y que son distintos, es decir, y que se pueda pero coger. Es que, pero dándote la razón, es verdad que si en prensa o en televisión sobre todo, si porque no lee la gente, así que de prensa da igual. Si en televisión salen los cuatro frikis o los cuatro atontados, que con todo el cariño, a mí me gusta el cosplay, a mí me gusta la gente que disfruta con el vicio, pero también me gusta, y más, el que la gente lea. Estoy de acuerdo contigo en que la prensa o el periodismo tendría que centrarse también, ir a las editoriales, oye, ¿qué hacéis? Claro. Pues mirad qué cosa más chula. Pero eso lo veo más culpa de los medios de comunicación. No, claro, pero porque los medios de comunicación van a buscar lo llamativo. No van a ir a... Entonces, si hay cuatro chiquillas en minifalda haciendo así, se van a las chiquillas. Pero es que yo creo que en España hay en general un problema cultural muy grande. No es que sea solo el cómic, es la música, es cine, es en general. Entonces, aquí se fomenta es que es un problema de raíz, es de todo. Aquí se fomenta el turismo, se fomenta la vida de noche, se fomenta algo que no va a favorecer la cultura para nada, porque no es algo... Es que yo no quiero que la cultura sea algo elitista, no quiero que sea algo respetable, quiero que sea algo que entretenga a la gente, que la gente lo vea como algo normativo, sí, ¿sabes? Que, a todos. Que no vean una lectura como que tenga que ser algo impuesto por el colegio. Tiene que ser algo que tú lo hagas porque te guste, porque lo veas como una manera de que te llegue a ti. Y a lo mejor en España nos hemos acostumbrado demasiado a lo que es el entretenimiento inmediato. Sí, pero eso es algo generacional también, y cada vez más con internet. El YouTube, ahora ven un vídeo, otro, y se te ponen pam, pam, pam en filera. Entonces se puede consumir mucho más rápido que tener que ir a una biblioteca, sí, ir pero, a una librería. Por ejemplo, lo que comentabas antes del YouTube, yo pienso, si ni siquiera tenemos eso aquí en España, de youtubers que están hablando de cómics, es que de superhéroes, que se supone que es la industria que mejor, bueno, no la que mejor va aquí, pero es de las que mejor va mundialmente, ¿cómo irá lo nuestro? O sea, si ya eso va mal, pues ¿cómo va a ir lo nuestro? Lo nuestro va honrado. Sí, bueno, pero es que ese es el problema. Pobre, o sea... pero honrado. Pobre, pero honrado. Pero... Bueno. Pero en lo que decíamos que este es cuando, sea... claro, por sé. Ejemplo, en... yo tengo como referente el Festival d'Angoulême, que a mí... d'Angoulême en Francia, pues es la caña. Festival d'Angoulême va la ministra, pero la ministra no va a hacerse la foto con el libro del bestseller que ha salido, no. La ministra va a recibir palos del sindicato de autores. Claro. Pero no solo del sindicato de autores, sino del sindicato de editores. ¿Por qué? Porque es un evento profesional. No hay puestos de camisetas, no se venden tazas, hay editoriales. Entonces, es que no creo que este tipo de salones sean el problema del cómic. Es que es otro tipo de... No, el problema del cómic en España es que no se fomentan lectores. Ya. Porque el gobierno no hace, porque, yeah, no, porque haya eso lectores. Te iba a decir que el problema es que de la mentalidad de Estado sí que se considera el cómic un arte, por lo tanto tienes un festival, sí, que no tiene nada que ver con otros, no. Y es un festival donde eso es un medio cultural, donde lo cuido y donde voy. Aquí, y se recibieron ciertos palos de sí, sí. Que se sacara el premio nacional, ya tuvo su parte polémica, y mira que nos alegramos todo, y se ha consolidado, creo que está consolidado, pero lo malo es que se ha cortado. Como ya tuvo su cierta polémica, que no fue mucha, pero era como, ¿qué tontería es esta? La polémica fue que algunos escritores reconocidos dijeron sus... era como, pues venga, no nos vamos a meter en más tonterías. Cuando, ojalá una industria fuerte. Yo creo que pilló, lo malo es que quizá con una industria fuerte ese premio habría sido más fácil mantenerlo. Y menos mal que salió el premio, porque ha reforzado la industria de la novela gráfica, sí. No ha reforzado la otra que hablábamos, no, pero sí que, menos mal, ahora mismo si no hubiera premio nacional, a lo mejor ya no estaba ni de revista ni de cómic, solo de traducciones. Hombre. Pero la pena es que de ese pasito, ojalá, con una industria fuerte y tal, se podría haber ido a esos caminos, a buscar el festival, donde Barcelona seguramente sería esto, pero donde fuera, donde se hubiera reforzado ese diálogo política, industria y tal. Aquí es... un pasito dio la política y menos mal que se ha consolidado. La industria incluso da el pasito a la parte más comercial, olvidándose de la parte artística, pero pues que políticamente... Yo en estas cosas nada más lo digo. Un salón de ese tipo, y yo no sé la financiación entera cómo va la de Angoulême, es que para eso están las instituciones públicas, que no apuestan nada. Cuando son cosas privadas, yo entiendo que cuando haces una prioridad lo que tienes que sacar son los números, porque si no... esto no tiene ayuda. Quiero decir, entonces ahí sí que sé, no sé los números, no sé cuánto. Ahí las editoriales también pondrán porque les interesa tal, pero sé que el Estado, ciudad y tal ponen. Y aquí, sí, ¿sabéis lo que apuestan? Ya, es anecdótico, sí. y aquí debería haber un Estado que apostara y una industria fuerte que dijera: queremos aquí juntar a esos editores que saben de industria. Y vuelvo a decir, y creo que esto del público infantil es donde habría que volver a decir lo de al lado de donde hay un cómic habrá un libro, un cómic, que es lo que en el cómic siempre decimos, lo de donde hay un cómic habrá niños, habrá un libro y otro cómic. Voy a ir un poco más allá. Yo es que creo que, a ver, yo tampoco tengo niños, pero tengo sobrinos, varios sobrinos y pequeños, y bueno, yo hablo con ellos, les gusta a prácticamente a todas las películas de superhéroes, conocen a todos los superhéroes, pero no leen cómics. O sea, no leen cómics de superhéroes ni siquiera, ¿no? Es decir, les gustan las películas. Y hoy mi percepción al hablar con ellos, porque a veces van a casa, les digo yo, coger un cómic, tal, y no quiere coger un cómic. Y mi percepción es que ellos creen que ver la película es como algo mejor que leer el cómic. Es como que superior, ¿no? Cuando es algo completamente diferente, son dos medios diferentes, ¿no? Entonces, claro, si no hay una educación previa, que es lo que estamos hablando, los niños van a ver las cosas así. Es que el cómic es como la película pobre, ¿no? No sé cómo decirlo. Sí, pero es que de hecho es así. Es como menos. Yo lo siento, creo que es así. En este caso, porque los cómics de la Marvel, que son los que pasan a película, cuando los pasan a película cobran una tercera dimensión, el sonido, etcétera, todo lo que tiene en una película. Es lo que los cómics de la Marvel han intentado hacer, ya, pero que mudan, ¿no? No han terminado de eso. Ya, pero no deja de ser otro lenguaje. Yo sé que es otro lenguaje y nosotros lo diferenciamos súper bien. Pero los chavales lo cogen y es normal que piensen que el cómic es cutre. Y claro, pero si es normal, si ellos lo piensan así, los chavales no mienten. Eso no es culpa de los chavales. No. Es porque están produciendo. Lo digo a raíz de lo que estabais comentando, lo que estabais debatiendo acerca de que no hay una de que el gobierno nos está implicando, ¿no? En que haya lectura, que los chavales pequeños lean cómic, ¿no? Que se produzca y que se lea. Y yo lo presento como un efecto de eso, ¿no? Como eso no ocurre, pues los chavales ven así las cosas, ¿no? Sí, es que, pero creo que falta eso. Es como, incluso cuando se intenta meter el cómic, ya es como, sabéis que como estamos vinculados con el Departamento de Innovación, y nos gusta mucho trabajar con algo ilustrado también, porque... Mm. Son medios diferentes, tal, pero para mí es el álbum ilustrado, es donde va a empezar el más niño, y de ahí no tiene que pasar a la lectura, para mí tiene que pasar al cómic y de ahí podrá pasar a otro tipo de lectura, porque es el primer medio que sí que permite empezar a conocer la narrativa, para que cuando empiecen a los niños y niñas, claro que una película te va a dar una espectacularidad, pero cuando aprecias, aquí nos pasa a todo el mundo, cuando aprecias el cómic, la narrativa del cómic no te la va a dar otro medio. Claro. Ni peor ni mejor, cada uno el medio que más le ha gustado. Pero no, a mí no me sustituye. Me encanta el cine, me encanta la música, claro. Y me encanta el cómic, especialmente. Es eso, es ver que son dos cosas diferentes. Y creo que falta eso, el decir, tiene que estar esa educación. Si tú ahora claro, le dices, para entretenerte te voy a dar un cómic. No, aprecia ese medio y cuando te dé el cómic con un personaje que te interese, cogerá. Entonces, yo soy muy de la lectura desde pequeños porque... Y eso, del álbum ilustrado vas a pasar a unos cómics y a unos libros ilustrados, porque están esos dos medios, donde la primera ya empieza a haber más texto, pero con esos dibujos acompañados. Pero eso es mucho más interesante para mí. Eso lo haces tú, porque eres un padre implicado. Sí, pero claro, que me cuesta encontrar, ¿no? El álbum ilustrado. Sí que estoy, tengo ahí mi hermano dándome todos los materiales que se dedica a aplicar. Claro. Pero que yo soy muy fundamental en decir, es que creo que nos falta educar, porque somos una generación que sí que nos hemos educado en el cómic mucho, hemos tenido la suerte todavía de que había material, incluso no había la invasión, el internet, todo eso, te invade, no teníamos, depende de las generaciones, la tele teníamos pocos canales, teníamos algunos más, o la tele ya invadía el espacio, ya con la tele las revistas se hunden por culpa de la tele. Ahora ya todo lo demás se hunde por culpa de internet. Sí, al final son medios más cómodos de consumir, ¿no? Es decir, te pones delante de la pantalla y es más... El esfuerzo es menor, ¿no?, que el de leer. No hay esfuerzo. Yo veo Pero Sexy Juno, por ejemplo, tiene una narrativa muy chula, que es todo... Y como estamos terminando, sí que quería que me contarais, hablamos de revistas, si la última revista en la que habéis trabajado, o que ya sé que en la cabeza tiene ahí su segundo número de Gorama, contar un poquito, o en la última, si estáis trabajando en alguna revista, o... Bueno. O lo que hace cada Juanco sigue trabajando. Yo lo que os he contado antes. Pero bueno, si queréis aprovechar un poquito, Saxífono va a tener tercer número. Tercer número, super cañero. más cañero, no, igual de cañero que este. Con autores que están petándolo en Francia. Ya tenemos autores que lo petan en Francia, pero en el siguiente tendremos más. Bueno, pero que españoles también, ya está bien de reivindicar. Si son españoles, lo petan igual, ¿sabes? Mira, una cosa buena de Saxífono es que lo coges y sean españoles o sean franceses, como es todo, todo bueno, mantiene están calidad. Todo en el nivel. ¿Queréis darle un vistazo? Pues acercaros y lo cogemos. Os damos las dos revistas y... Bueno, Diego, también están pendientes de ese tercer número. Y Diego Lama, ¿qué? ¿Para cuándo el segundo...? El siguiente número... estoy estudiando el tema. Seguramente nos meteremos en un Patreon. Y cada 3 meses, 4 meses querría sacar uno. Pero yo creo que esto ya lo empiezo a ver a siempre lo voy... Como me meto en mafollones porque tengo que hacer las jornadas de autoedición. Sería para enero, empezar a verlo en enero. Mientras tanto, estoy trabajando ahora en el guión de una historia de época, rollo Revolución Francesa, y esa sería para 100 páginas, bueno, 100 páginas, o que si las páginas que me salgan, porque es una historia larga, vamos. ¿Has dicho una revista cada 3-4 meses, no? Ah, pues así he dicho, ¿verdad? Pero o sea, también he dicho que lo tengo que investigar. No. Bueno, sí, yo te animo. Nosotros en Saxífono yo creo que bueno, no nos ganamos la vida con esto, así que vamos a ir más con más tranquilidad y porque tenemos otros trabajos. Y como nos gusta, o sea, lo hacemos porque nos gusta el formato de revista. Saxífono lo sacamos cuando nos apetece, básicamente, porque como tenemos autores que son profesionales, todos tienen sus fechas de entrega, tienen sus trabajos y sus movidas. Entonces hay que adaptarse bueno, un poco a... Está bien que Gorama quiera mantener esa... Yo voy a anunciar que en el próximo que participa Juanco, sin que él lo sepa. No, yo... yo siempre te digo que sí, si no me pilla una cosa que... que me diga en ese momento con ocho cosas no, al terminar. Aparte también está... Estas son las nuestras. La mía, la de mía y de Amelia cuesta 4 euros, la de Coque no sé cuánto. 6 euros. Y luego aparte está La Resistencia, que es una revista que edita D-Books, pero es un formato bastante más grande, es un tomo. Claro, es que yo creo que La Resistencia es como 4 o 5 revistas juntas, sí, por la cantidad de páginas, donde que hay tiene muchísima variedad de autores y también bastante calidad. No está saliendo ahí, yo Amelia, creo que ha petado. O sea, que este estamos año, bien. Participamos en La Resistencia, yo llevo 2 números, ella 1. El próximo sale en enero, donde también vamos a participar. Y el precio varía según el número de páginas. A veces cuesta 14, claro, a veces 12, a veces según le dé a... Nosotros pues la solemos vender en, por ejemplo, eventos así, y como es que hemos hecho solo 300 números, nos quedan 6 números. Y no, tenéis páginas web. Es que yo he hecho en falta también un poquillo que haya una página especializada, ya, a nivel, no digo nacional, más bien nacional, como un poco todo lo que se pueda encontrar. Hay una que se llama, ¿cómo se llama la de Manuel Barrero? Tebiofea, lo que pasa es muy técnica, pero ahí sí que te van un poco diciendo todo lo que sale a punto, pero pues sí, es un formato muy sí, es un poco denso. Pero nosotros, por ejemplo, estamos en Facebook. Como con la tirada que sacamos, tampoco nos hace falta dar mucha más difusión. Claro, porque nosotros nos movemos básicamente por eventos de autoedición y ventas. Claro, y hemos mandado alguna, por ejemplo, en Valencia la tuvimos vendiendo en algunas tiendas, en Granada también ahora, está. A día de hoy solo quedan ejemplares en Granada y en Barcelona. En el resto de sitios ya no quedan ejemplares. Quedan un par en Barcelona y un par en Granada y los 6 que tenemos nosotros. Ya cuando se vendan estos acaba el segundo número. Nosotros en el stand de Calle Friki podéis pillar ahí Egorama. La he movido un poco por tiendas, en Generación X, por ejemplo, en Valencia. Monographic también tienen, y en Comic City, en Alicante, ahí. En el Ateneo la recogí hace poquito. Pues si no lo hubiera dicho que están ahí. ¿En el Ateneo? Sí. Nosotros vendimos una barbaridad. La verdad es que está bien, sí. Pero a mí el tema de la distribución me vuelve loco. O sea, yo. No, es que aparte es eso. Por eso hay una industria dedicada a la distribución. Claro, por eso hay gente que. Sí, sí. Que no hay precisamente, es que yo lo veo, me gusta ser guionista, me gusta sentarme delante de este, hacer así, ya he hecho la historia, la dibújamela. Pero narices, después de que Vicente, por ejemplo, me dibuje la historia que hay ahí, tengo que juntar más gente, hacer de editor, claro. O hacer algo que se parezca a editor, yo que sé lo que hago. Pues eso es lo que mola. Si maquetarla, que si tal, y luego... Pero es que yo... Tiene que molar eso. No, eso. Claro, no, es un trabajo extra, La parte de distribución me va bien. Yo cuando me pongo ahí la parte de distribución es cuando... Es la distribución la que yo creo que es un mundo que... Y de promoción. Por eso hay profesionales que... Sí. Y cobran muy bien. Y cobran muy bien el porcentaje de distribución. Lo que más cobran. Con estas cosas tú las mandas. Y luego hay veces que ni recoges el dinero, ¿sabes? Y luego se venden. Solo decía el del Temeo, dice, nosotros lo dejamos en bares, se nos olvida y ya pasaremos a beber. Sí. Pues nada, como nos queda una última actividad, muchas gracias. Si alguien quiere un ejemplar de saxífono, tenemos aquí. Por si alguien quiere. Seguir estos nombres de revistas, porque seguirán sacando números muy interesantes, estar pendientes. Tanto saxífono como Gorama, la resistencia es más fácil de pasar. Mongolia, sí, en su formato, es fácil de... Claro. Bastantes kioscos. Sí, sí, esa encuentras. Pero bueno, yo creo que seguir animando a la gente a consumir el formato de revista. Y nada, reivindiquemos revistas infantiles para crear esos lectores y lectoras del futuro. Y Chulit, comprar Chulit. Sí, muchas gracias, Joan, por invitarnos. Está en valenciano. Pero se entiende bien. No. Pero bueno, los murcianos se hacen. Oye, un poco pues de creo, es que en Chulit hay una página donde ponen la distribución de todas. Y no sé si en Murcia a lo mejor mandan alguna. No sé, yo suelo ir a 7R. Ah, sí, a la de. Pues no sé si ahí mandarán. Pregúntalo. Claro. Si está por ahí. ¿Ha venido Antonio? No lo he visto yo. Bueno, pues muchas gracias, Joan, por habernos invitado y a vosotros por haberos... Gracias por haberos... Muchas gracias. Gracias. Sí, vale.